Vamos a compartir Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Es palabra de Dios. Bien, hoy es un día a nivel internacional, como decíamos cuando cantamos el Kyrie Eleison, es un día interesante, picante, esto del referéndum que se hace en Grecia, porque decís, bueno, Grecia es un país chiquito, no se trata de un problema serio. Sin embargo, hay lugares y hay situaciones, circunstancias que son emblemáticas en sí mismas, ¿no? Así que nos pareció importante pensar y orar por el destino de Grecia desde hace por lo menos unos 2.500 años. Grecia ha marcado mucho de lo que Occidente es y no es casual, o sea, tiene un lugar único dentro del Mediterráneo también y de toda esa zona. Así que me pareció importante tener en cuenta esto y que hayamos cantado el famoso Kyrie Eleison, Señor, ten piedad, y cantarlo así en griego, como se ha cantado durante toda la historia de la Iglesia. En la liturgia aparece el Kyrie. ¿Eh? ¿Qué es Kyrie esto? Señor, ten piedad de nosotros. En la misa criolla está el Kyrie. Y en montones de las partes de la liturgia, decir, esa mínima oración, es eso, Señor, ten piedad, es la mejor de todas las oraciones, porque es la que se asegura que se hace desde abajo y se hace al grande de los grandes y se hace implorando la misericordia desde abajo, y esa, todo ese conjunto de pensamientos y sentimientos hace de eso una oración. Así que yo quiero hoy leer un libro raro que está dentro de la Biblia, un profeta Habacuc. Usted dice, ¿qué te vas a leer, Julito? Un profeta raro, casi al final del Antiguo Testamento. A este Habacuc le toca vivir y profetizar en una época muy compleja, muy compleja. Está a punto de desaparecer su sociedad. Está en un grado de crisis que va a desaparecer la estructura social, religiosa, física incluso, de lo que fue el reino de Judá y Jerusalén y todo. Es el gran avance de los caldeos, se terminó un tiempo de concesiones y se acaba todo. Y el profeta es consciente de eso, o sea, no es que se siente así un inocente, que no sé, sí, él sabe que socialmente se han hecho las cosas mal, tanto como para merecer castigo. O sea, saben que esto es inminente. Lo que no soporta es quién lo va a castigar. Así que sabe que viene de Dios, pero dice, pero nos mandás a los caldeos, pero si estos son peores que nosotros. ¿Cómo vas a usar a gente que se porta peor que yo para castigarme a mí? Búscame algunos mejores, pero no que vengan estos que son una tropelía tras tropelía, viven, son unos asesinos, son cualquier cosa. Él no soporta eso, así que encima quiere elegir al castigador, cosa que no le es concedida. Después viene el encuentro con Dios, después viene el rato de repensar la justicia de lo que está ocurriendo y después viene el momento de esperanza. Todo esto es oración. Así que en el principio del profeta vamos a encontrar queja,

Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Es palabra de Dios. Si alguno no está acostumbrado a estas lecturas de cosas raras, pido mis disculpas. La verdad que, decía, en los noticieros y en informes y en cosas, leemos cosas tanto o más complicadas que estas, y esto sí retrata momentos del mundo, momentos difíciles, donde parece que la violencia lo gobierna todo, y donde uno trata de escuchar algunas noticias estúpidas para poder tapar las noticias serias, porque las estúpidas apenas son soportables, pero las serias no lo son. O sea, y nos tapamos de pavadas para no encuadrarnos en qué momento de la humanidad nos toca vivir. En este momento vivimos. Y yo decía al principio que la fe, como nos decía Guillermo hace un rato también, en el caso de sus antecesores, que dejaron un Gales que los oprimía y los mataba de una manera fatal, o sea, Gales es el país dentro del Reino Unido que pagó el precio de la Revolución Industrial. ¿Está claro? O sea, Gales pagó el precio de la Revolución Industrial con su carbón y con la muerte de sus niños y de sus jóvenes en las minas de carbón. Así nomás. Entonces, frente a eso, ¿se puede huir? Sí, se puede huir. ¿Cómo no se va a poder huir? O sea, es un momento de la historia humana. Siempre nos acordamos de la Revolución Industrial y de la plata que trajo y de cómo de eso surge un imperio impresionante. Sin embargo, alguien pagó ese precio. Eso es historia económica, historia política, historia de los imperios, historia de las mercancías y de su circulación, y de cómo las mercancías se transforman en dinero, que después transforma en el mundo financiero, que sirve para oprimir a todo el mundo. Así, en eso estamos. Acá es una situación similar. Hay un imperio que viene y que es imposible frenar. Y dice, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Y justamente el Evangelio es una buena noticia frente a estas noticias. El Evangelio nos dice que, número uno, uno puede espantarse y quejarse amargamente frente a Dios. Uno puede abrir el corazón y sacar lo peor de su hiel en una oración, enojado contra Dios y contra todo su sistema, contra su fortaleza, su sabiduría, su distancia, que está tan lejos que a veces parece que no está. Y uno puede. La Biblia está llena de estas oraciones. ¡Llena! Pasa que quizá uno se acostumbró a ser más hipócrita y a hacer un rezo prolijo que no llega a la categoría de oración. Es una mayólica fría de colores puesta en un patio donde no hay nadie. La oración es otra cosa. La oración vuelca todo ese furor, todo ese desconcierto, toda esa amargura, la vuelca. Por eso después, en la segunda parte, hay un encuentro con Dios. Un encuentro cierto con Dios. No menos espantoso, porque el alma también se deja impresionar. Porque bueno, ¿qué haces? Cabalgás arriba de los mares, arriba de... O sea, vos también sos imparable, sos poderoso, pero claro, es poderoso, pero es el santo. Con ese Dios estamos tratando. Y al final, recién al final, 5 o 6 textitos ahí nomás. Bueno, aunque la higuera no florezca, aunque los campos no den abastecimiento, aunque no haya vacas, no haya vino, no haya ovejas, falta la provisión, con todo, yo me voy a seguir alegrando en el Señor. Ojo, esto no es la imagen de los que desprecian los bienes. Me acuerdo de una carta, le escribí a un amigo en el 2001, y yo le decía, parafraseando esto, decía, no tenés idea de cómo me gustan los olivos. Me gusta el árbol, me gusta la aceituna, aceitunas verdes, aceitunas negras, me gusta el aceite de oliva, me gusta todo de los olivos, ¿qué querés que te diga? Me van, los olivos me van. Y de la parra no hay nada que no me guste, mirá. Me gustan las uvas, las blancas, las morenas, me gustan los vinos, la pasa de uva, me gusta el aceite de uva para las ensaladas, me gusta hacer asaditos con la leña de la parra, me gusta todo. Me reba. Y me encantan la carne de cerdo, de cabrito, de oveja, de vaca, me gusta todo del campo, todo me gusta. No es que yo desprecio la buena vida y que no tengo el sentido del gusto, de la belleza. Sí, claro que lo tengo. Pero aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den más frutos, los olivos no den su mantenimiento, los campos, las vacas, todo, yo soy más que eso. Y ahí sí se pone eternidad en el ser humano. Así es imprescindible la eternidad en el corazón humano para percibir el momento, no espantarse y saber que hay evangelio, hay buena noticia de Dios. Es Dios que se mete en el mundo de los mortales. Hoy cuando leía, Irene nos leía el evangelio, decía, yo te alabo, Padre, dice Jesús, porque vos hay cosas que las ocultaste de los grandes, de los importantes, de los capos, y se las revelaste a los que son como niños. Ahí está el principio de eternidad. Ahí está el evangelio de Jesucristo, que viene y le pone sentido a la vida y le pone eternidad a la vida, y eso solo se recibe con una mente y con un corazón de niño. Todo se puede preguntar, todo se puede quejar, pero hay que acercarse y comer, dejarse tapar, dejarse lavar, dejarse limpiar. Un niño. Otra vez, el evangelio es para los que se dejan cuidar, se dejan limpiar, se dejan alimentar, se dejan enseñar, se dejan hacer upa, se dejan hacer un mimo, se acercan a Dios Padre Todopoderoso desde ese lugar de hijos para ser recibidos, cuidados, amados para siempre. Es el mensaje del evangelio. Aquí está, en el medio de la abundancia o sin ninguna abundancia. Cuando estábamos en medio de la deuda, decía hoy Elías, gritando socorro o dando gracias porque no tenemos más deudas. Ahí estamos. Es la nueva concepción de todo esto. Así que en estos días, hoy es un día particular para la ciudad de Buenos Aires. Somos parte de esta ciudad hace bastante más de 100 años. Aquí predicamos el evangelio. Que Dios nos guíe. Necesitamos esto que decía Jesús, una revelación. ¿Sabes lo que es una revelación? Es algo de Dios a lo que mi mente solita no llega. Una revelación es aquello que me cuentan, me abren los ojos de la mente y del espíritu para que yo capte un mundo del espíritu que si no me está oculto, se me escapa, no puedo acceder. Una revelación es esto, que se quita un paño y se muestra. Necesitamos una revelación espiritual para recibir el evangelio, decir ese sí hermoso a un Dios que viene a rescatarnos. Oramos. Te damos muchísimas gracias, Señor y Dios nuestro, por Cristo Jesús, que vino a este mundo, a esta historia, a esta sucesión de historias con sus tragedias, sus comedias, con su locura, con su ternura, con su inteligencia, su sabiduría, a este mundo nuestro vino a rescatarnos. Pedimos por nosotros, como hoy oramos por Josefina, pedimos por nosotros, por nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Danos esa revelación espiritual. Quítanos la venda de los ojos. Sananos de nuestras cegueras para que entremos al mundo espiritual del reino de Dios como hijos que quieren aprender, como discípulos que quieren ser entrenados, como los que quieren ser lavados, limpiados, sanados. Eso rogamos por nosotros, en nombre de Jesús. Amén.